Continuamos entre mate y mate, 10:44 minutos, decíamos, noticia de último momento, en esta crisis evidente que se vive en las relaciones laborales aquí en Capilla del Monte, en la municipalidad especialmente, y el intento de disciplinamiento que está buscando el Ejecutivo. Dora, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Muy indignada. Sí, la noto. Y estoy enojada, ¿viste? Porque estos manejos con las vidas de las personas me parece una falta absoluta de respeto. ¿Qué volvimos a la colonia? Tenemos al rey que se hace cargo de las doncellas antes que se casen. ¿Viste? No, me parece aberrante esto que están haciendo. Ayer en el consejo se trajo esta discusión de los malos tratos, de los dichos. Se desmintieron, no sé si escucharon los audios. Sí, lo escuchamos. Los desmintieron y yo les creí lo que estaban diciendo, que les habían dicho ustedes, o van a laburar o hay 100 atrás de ustedes. Sí, lo bueno, sabemos. Las amenazas. Sí. Resulta que hoy nos enteramos que despidieron de la cooperativa, que pasaron a becarios por 3 meses, a 4 personas. 4 personas que son sostén de familia. Los despiden cuando ayer se discutía el cambio de presupuesto de una guita que tenían para hacer cordón cuneta, que no se devuelve porque la provincia la da, y la van a sacar del renglón cordón cuneta y la van a poner en otro renglón del presupuesto para embellecer la entrada de Capilla. Sí, cordón cuneta que hacían los trabajadores de esta cooperativa también. Claro, pero que como hay un plan de pavimentación desde la provincia que va a venir después, se supone... Yo te digo lo que dijeron, porque sí, son tantas las mentiras que ya se me está haciendo carne. Y necesidades, 700 mil pesos para embellecer la ruta. La ruta, porque entonces surgió la pregunta, porque en este momento la cuadrilla era de 3 personas, ¿por qué gastar ese dinero si la gente ya está, los becarios están? Y la respuesta de este señor amenazador fue... que no, que iban a tomar más becarios. Esto fue en el día de ayer. Entonces, los becarios que van a tomar son amigos. Hay amiguismo en esta historia. No usamos los becarios que están, que sus familias dependen de este sueldo, que les están debiendo desde el mes de septiembre, que se vienen bancando todas, laburando todas, y los despiden. Sí. ¿Cuál es el criterio? No lo entiendo. Te digo, tengo una indignación que me quedo sin palabras. Venimos así, y los oyentes también, ¿eh? Sí. Están como es muy difícil analizarlo si no es como desde la rosca misma, ¿no? Sí. Desde ahí adentro y entre ellos, pero visto desde afuera, uno lo entiende. Y vos mencionabas esta relación un poco monárquica cuando uno ve, claro, dos exintendentes y el intendente, y siempre esa guerra de los Juegos de Tronos, ¿no? Sí, claro. El Juego de Tronos en la novela, y fuera de eso, la gente totalmente a merced de estas guerras, el Tribunal de Cuentas y demás. Nosotros sentíamos esta amenaza, ¿no? De que la cooperativa quedaba. Es que ellos también, porque había un grupo, sí, claro, que sí, no, sí, quería, no, sumarse a esto, pero lo hicieron en función de colaborar con el resto, pero sabían que los iban a... No me sale la palabra para no ser grosera. Descartar. Bueno, ahí está. Apretar por lo menos. Ahí está. Es una falta de respeto absoluto. Sí, pero Dora, lo que está saltando, me parece, para agregar este dato, me parece que lo que está apareciendo es que se ha destapado la olla. Que no es que ahora hay, sí, una reacción de falta de respeto. Esto era lo que se vivía. Sí, sí. Esto es lo naturalizado en Capilla del Monte. Sí. Y lo que está pasando es que ya no se aguanta. Y están empezando a decirlo. Y por eso vienen estas medidas disciplinarias. Claro. Bueno, porque ayer viven estuvo, del miedo. De ayer trabajos. Estuvo en la discusión con la gente del sindicato. En un momento, la concejal Negri les plantea que no se estaban cumpliendo los servicios esenciales porque el fin de semana largo no hubo ningún inspector en la, claro, techada. Sí, la no gente del sindicato servicio. Le contesta que los inspectores no son necesidades básicas y que la basura se levantó del hospital, de los lugares que se debería levantar, que lo hicieron ellos. y le recriminó a que habían hecho un paro cuando los que cobran el sueldo mensual estaban al día y que se habían puesto del lado de los becarios y de los contratados, claro, cuando no tienen nada que ver. Sí, sí. Cosa que le aclaró la gente del sindicato y estuvo muy bien, diciendo que son compañeros y cuando se eligen representantes participan todos y todos tienen los mismos derechos de ser defendidos por alguien. Menos mal que el sindicato reaccionó a eso. Sí, ¿no? Sí, porque estuvo hasta ahora, sí, estuvo bastante peleada la cosa. Por eso digo que se destapó una olla, porque hasta ahora había una relación bastante, bueno, lo que ellos llaman diálogo, concilia, que a veces es ceder los trabajadores al bueno. Sí, me parece que hay varias condiciones. Una es que más o menos los tenían al día, que más o menos, digo más o menos, ¿no? Alcanzaba medianamente para comer. Hoy la situación nacional te hace que no te alcanza con que te paguen al día, tampoco te alcanza. Si encima te quedan debiendo un mes y medio, o sea, se hace insostenible. Y ya cada vez es más evidente, ¿no? Hace tres años atrás, ay, che, bueno, no te quejes, tenés trabajo, claro, qué sé yo. Y se blanquearon estas cosas que en las reuniones conciliatorias viene el patrón de estancia. Sí. Claro. Eso se blanqueó. Sí. Y lo dejaron muy en claro. O sea, o salen a trabajar o los echamos, sí, ahí siguen esperando. No, y acá hago lo que yo quiero. Sí. Eso es lo que le dicen a los tal trabajadores. Cual. Acá, sí, acá hago lo que yo quiero. Mando yo. ¿No? Y decís, che, no es así. No es así. Estás en representación de todo. Y seguimos jugando con la vida de la gente. O es así, pero puede ser distinto. Claro. Está siendo así. Sí, porque está la verdad así. Es que así vienen siendo las relaciones. Sí. Bueno, es un buen momento para que despertemos, para que despierte. No solo los trabajadores y trabajadoras, me parece que todo el pueblo de Capilla del Monte tiene que entender que esta es la realidad que se está viviendo, sí, que hay estos paternalismos muy fuertes. Y patronazgos que ya sí, están fuera de época. A mí me gustaría tener la camarita, viste, adentro para ver los dos contratos de becarios nuevos que se hicieron. Porque echaron a cuatro. Aquí. Claro. Echaron dos. Uno de los conductores de los camiones de sí, la basura de la mañana, otro de la tarde, y a dos empleadas de que limpian el balneario. Sí. Se cumplió la amenaza también que había hecho entonces la secretaria de Ambiente, que según denunciaron los trabajadores, sí, también los había amenazado con despedir a algunos. Por orden de masa, así sí, dicen. La mandó, ¿no?, al frente a amenazar. Uh-huh. Porque quienes conocen a Martina saben que no es de un perfil amenazante. No parece, debe estar pero ella bajo una presión importantísima. Como sí, bueno, resolvelo de esta sí, manera. Sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Dora, bien, gracias. Pero bueno, esta noticia seguro la vamos a estar ampliando la semana que viene. Va a quedar un tendal para que la semana que viene, seguramente incluso el fin de semana, ¿van a seguir alguna medida de fuerza, alguna asamblea? O por ahora? Y están en este momento, quedaron, viste, cuando te patean. Sí, sí, sí, no sabes cómo reaccionar. Están expectantes porque necesitan cobrar. O sea, hay gente que no ha cobrado desde septiembre. Sí. La última guita que les entró fue en agosto. Y sabemos que lo que cobran es poquísimo, porque estamos hablando de 7.000 pesos por mes. No. Entonces están ahí expectantes y no quieren hacer ninguna movida en el miedo que les ha ocasionado esta situación, porque necesitan darle de comer a los hijos. Sí. En realidad, no sé cómo hacer para acompañar una movida de este tipo, pero se debería movilizar, yo digo que todo el municipio, porque esta gente forma parte del municipio y aunque haya gente con las arcas llenas, porque aparte ayer salió a la luz que hay... Claro, dijeron, ¿cuatro o cinco? Dijeron cuatro, sí, la situación sí, fue así. La gente del sindicato dice que hablando con el secretario de gobierno saltó que había cuatro personas con los sueldos pagos y hasta uno sobrepasado. No dieron nombres porque dijeron que no tenían autoridad. Sí. Y Negri, en su fervor, dijo, pero yo el único que sé que tiene cobrado todo el sueldo es Daniel Buffoni, que es el director del hospital. Entonces la gente ese del sindicato dice, bueno, entonces son cinco. Sí, lo escuchamos acá como fue esa. Bueno, lo continuamos el lunes, dale. ¿Te parece? Sí. Buenísimo. Porque pasaron otras cosas, claro que sí. Pero esto fue lo más fuerte, que opaca el resto. Sí. Pero tiene que ver con esta movida de guita que están haciendo... Sí, pero también una movida disciplinaria que evidentemente, si no es con el miedo, ya esto se les cae, ¿no? Porque no, si no puedes pagar, parece que lo único es la amenaza del despido. Bueno, seguimos la semana que viene. Dale, ustedes lo pueden seguir, por supuesto, también en cdmnoticias.com.ar, donde vamos a ir actualizando toda esta información.